Atención, atención. El Ministerio Encuentro con Dios los invita a escuchar un programa que todos ustedes necesitan oír. Señales antes del fin. ¡Imperdible! ¿Estamos viviendo las señales finales antes del retorno de Jesucristo? ¿Salta será afectada por estas señales? ¿Qué hay de cierto de las profecías de destrucción para nuestra ciudad? El pastor del ministerio, junto a un equipo especializado, estarán tratando el tema. La cita es este miércoles 11 de mayo a las 17 horas por Radio Libertad Salta. No te lo podés perder.